Esto es No eres tú, soy yo, episodio número 23. Tocando fondo. Sitting on your ass all day, thinking about your hangover and the party. You left the fucking keys I hadn't had to beg for. Ride from a stranger that I never met before. He acts so friendly that I had to take the ride. But for some reason he resembled that guy I wanted for a robbery and beating on his kids. You remind me of my stepson, he juggled with a grin. What was that move that they taught himself the fence? You block the killer's right move with some confidence. Let's take no way out of traffic, start a moving car. I wonder if I'm driving real far. Hola, estábamos escuchando la canción What a Day de Nonpoint del álbum Statement para abrir nuestro podcast número 23 de música. Eso es lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de todo lo que nos gusta de música, de lo que escuchamos, de lo que escuchábamos. Lástima que nadie pues, de un grupo quiso venir acá, él sabe no. A quién me refiero. ¿Quién? ¿Regi pasó? No, Chiqui. ¿Pero usted no lo invitó? Claro que sí. ¿Y digo que no? No. ¿Qué señorita? Sí, ¿por qué no? Porque nos asábamos, una cosa así, yo no entiendo pues. Bueno, vamos a aprovechar que podemos poner música y podemos poner toda la que queremos y vamos a hablar un poco de todo esto. Tengo aquí conmigo a Pablo, al señor Kawai, que se va. No quiere grabar podcast, se quiere ir ya para la casa. No, estamos aquí perdiendo el tiempo, yo me tengo que ir a jugar Oblivion ya. Está obsesionado con Oblivion y con la música de Samurai Champloo. Se más de chirrete, hombre. Este anuncio, ¿cuál es el cuento con Mega Man? Que no, me estabas contando ahorita extra micrófono. Pero no le pegues a la mesa. Me acuerdo que en un foro, no estoy muy seguro si el Neo Foro o algo así. Saludo a Peter Wilson. Sí, salió una historia que en japonés el papá pues de Mega Man, o sea el doctor, se llamaba como blues, pues de esa música cincuentona, yo creo que es blues, y que Mega Man en japonés se llamaba rock, y Rockman, y la otra llamaba como jazz. Entonces que eso quería decir la historia del rock, que del blues salió el rock y el jazz, una huevona. Perdón, una cosa. Leoncio, no. Ahorita lo contaste todo lindo, bueno. En fin. No, pues no. Eso quiere decir que el autor de Mega Man quiso representar la historia del rock con sus personajes. Un señor muy rockero. Tengo aquí conmigo también a Leoncio, que le gustan mucho los grupos emo. Claro, yo era emo antes de MySpace. Eso. Y a Hans, que defiende el rock a capa y espada. El rockcito de siempre, ¿pa' qué cosas nuevas? El rockcito bueno, clásico. Está bien, que vayan innovando bien. No, que hagan musiquita nueva, pues, pero con Grandpa el... Simpson. Sí, que no se pongan a inventar música maluca. Esperando y hacer feedbacks. Y... Rock and roll forever, no sí. muere. Pues Guns si lo... and Roses, no muere. Welcome to the jungle, lo mejor. Pues... Esas cosas nuevas no sirven para nada. Pues si lo que quieren innovar es con las ultra perras esas de ultrasónicas... Que no innoven, por favor. Esos feedbacks tan raros. Y con Mickey y eso es... ¡Ah, qué pereza! Las pues ultrasónicas, tienen... unas no. mexicanas gordas y muy atrevidas que tocaron el fin de semana pasado no, en Bogotá. Es que son tan locas escribir una canción que dice vente en mi boca, irreverencia total. No, lo que pasa es que Hans se siente ofendido por el contenido de la canción. O sea, es como esos gringos... No me siento ofendido por el contenido. La música maluca te ofende, la o sea, te ofende que tres mujeres expresen su sexualidad de una forma... Es que ni siquiera lo hacen por shock, sino que lo hacen porque eso no, es lo no que lo ellas hacen. Shock. Es como cuando un gangsta rapero dice que se mantiene emproblemado con la policía y que la odia. Lo que pasa es que a vos te ofende que una mujer exprese que le gusta que el hombre se le venga en la boca. No. Escuchemos un pedazo de la canción Vente en mi boca de las Ultrasonicas. Bueno, y después me dejan hablar para comentar lo que hay. Bueno, estábamos escuchando eso. Buenísimo. Vente buenísimo. En mi boca, tráete eso. La coca. Ahora y aspíratela sí puedo, toda. ¿Saben qué? Este grupo creo que trata de imitar a ese grupo famoso de la película Kill Bill volumen 1. Pero no, solo es, dos, no tres, es tan cuatro. Innovador pues ultrasónico. No, yo estoy casi seguro que tratan de imitar por el ritmo, por todo, por... Pero a mí se me pareció más como a The Donas. No, hombre, yo creo que es más ojo con The Donas. Es que The Donas sí son bonitas y sí son gringas y sí son de MTV, entonces así las aceptan. No, yo creo que Pablo... son tres mexicanas punqueras gordas y feas. No, yo creo que tratan de imitar drogadictas. Que hacen mala música. No, yo creo que está tratando de imitar a ese grupo. O tal vez no, imitar no, perdón. Basándose en algo, no, tomando es que... referencia. Punto para ver el norte, lo que sea. Sí, no. Porque imitar no, porque supuestamente es que la nuevo, que están innovando. Eso no tiene nada de nuevo, eso es una canción de rock, de punk. Yo no le vi nada de nuevo. ¿Usted le vio algo en una canción toda punqueta? Yo la vi maluca y ya. Pero no tratan de innovar nada. Es una canción. Pero la cuestión es, ¿esta gente está en serio o no está en serio? Porque hay un detalle, les tengo un detalle. Se empezó a calentar el parche. Es lo que la gente, es lo que la gente no sabe. Hay un detalle y es, por ejemplo, el asunto de Yasuri Yamil, la que está pegando acá y la que ya todos conocemos. Una buena persona. Ella trabajó en mi casa. No, Yasuri Yamil no es... Esta semana mi hermano me pasó el dato. Ella no es la que sale en el video. Es puro Milli Vanilli, puro... Ella está ahí haciendo... Ella es buen gorda. Dato. Es, primero, uno, ella no es la que canta ahí. Esta señora, la que hizo esta canción, Yasuri Yamil, es una ejecutiva productora de música. No, marica. Que por el nombre, ella se llama Yasuri, y por el nombre le decían y la fregaban mucho en la oficina los compañeros ejecutivos, y ella una vez, por joderles la vida, se puso, hizo esta canción y puso a esta muchacha de pinta latinoamericana pobre a que hiciera el playback. O sea, y la filmó. La señora en servicio de la casa sí, de ella. Y le hizo playback y la filmó, y eso se volvió un éxito. Es como el aceite de Wikipedia. Mamá de Futurama. Que la señora está con el disfraz de gorda y es amable, pero es una anciana flaca, toda malvada. Eso. Qué buen dato, Mauro. Gracias por alegrarme este rato. O sea, mi hermano fue el que me pasó el dato y me gustó. Yo supongo que es verdad. El aceite para robot casero de mamá, una vez más. Una vez más. Vuelto realidad. Milli Vanilli, una vez más. Volviendo al punto de ahorita y echándole leña al fuego. Gabriel, you know it's true. Pablo, en estos días estuvimos hablando... Y le mostré una canción que no sonó. Leoncio, ¿por qué me estás bombardeando con cosas hoy? No, hoy me lanzó unas papas fritas, me lanzó un paquete está de chicles. Juguetón. No, está retozón. Me está tirando cosas. Leoncio está retozón. No, Mauro, lo que pasa es que no sé, estamos perdiendo acá el nivel con vos. Vos sos el serio, el grupo. Y ay, pero no puedo aprovechar un programa para no ser tan serio. Hay que seguir con los papeles y con el libreto, el serio. ¿Cuál libreto? No, cierto programa no tiene libreto. el serio, el irreverente, el que lo sabe todo y el que no sabe nada pero lo inventa. Cosas así, pues, como el grupo. No, tenemos, o sea, hemos patentado la máquina de hablar bullshit de Pablo. Random Bullshit Generator. Generator, eso. Con el cual nos tenía convencidos la semana pasada. No, revelemos el secreto, no. Es interesante. Se inventó alguna cosa de la que hablamos hace 8 días. Que no es verdad realmente, pero que durante la semana hubo mucha polémica porque la gente creyó que era un dato real. Yo lo creí hasta que me... Pero no digamos cuál dato. Bueno, pues porque realmente quería... es una forma de buscarlo, pues, a no ser que uno haya estado de cuerpo presente en una situación tal. No, pero si quieres no lo decís, hombre. Bueno. Quería terminar con el tema este de las ultra esas. Pero Pablo, dígalo, ultra... sónicas. Eso, sin miedo, ellas no muerden. Pablo en estos días me la mostró, yo le mostré otra. Me dijo que la que yo le mostré no le gustó porque era el mismo ritmito del 95. Me dijo que las ultrasónicas estaban innovando y que estaban haciendo algo nuevo. ¿Y cuál era? La canción es de Johnny Mostar, se llama ¿cómo? Sí. Rock and Roll. Vamos a escuchar un pedazo de esta canción. Hecha en el 2006, de vuelta al 95. Pero se me va a perder la idea, hágale. Aténgalo. Entonces, después de escuchar esto, ahora... Hans, siga con su idea. No, pero es que era la discutimos acá, extra micrófono, pero bueno, sigámosla aquí porque yo no terminé ahorita. Pablo me decía que esta que acaban de escuchar es el mismo ritmito del 95. Hace 11 y, años. Pues a mí me sonó muy vieja escuela, puro punk, sí, punk 95. 95. Bacana. Cuando comenzamos a saludar de pico con las niñas, eso se lo tomó Danilo Romántico, pero yo me comencé a saludar de pico con las niñas en el 95. Daniel y romántico. Entonces estábamos discutiendo entre esta y las ultrasónicas. A mí me parece que lo de las ultrasónicas no. Pero no es que esto es una pelea en la que todo el mundo pierde. Pues, o sea, la verdad, ahí no hay como nada. Pero que es que el centro fue las ultrasónicas, pero se derivó en esa. No va a decir. Evoluciona tu punto, Hans, por favor. O sea, quiero ver hasta dónde quieres llegar. Evoluciona. Evoluciona el punto. Pasamos. Y evoluciona. A este nuevo tipo de música que dicen que no hay onda, pero que si uno no le gusta es porque está atrasado, pero entonces, ¿qué? ¿Hay onda o no? La onda es no tener onda. Ahora no es onda, y te va a pasar a ti. Exacto. Antes escuchaba la onda, pero ahora lo que yo creía que era onda ya no es onda. Y vos tenés... La onda es no estar en onda. No, uno era feliz escuchando. Y Pablo tiene razón con lo que dice que ya cada quien puede escuchar lo que quiera, le llega información de todas partes, uno no tiene que ser solo rockero. Pues yo no escucho únicamente rock. Rock and roll forever. Te pondremos el rock. Los Guns N' Roses son bien. Welcome to the Jungle es bien. Sí, pero a mí Axl Rose no me paga ni el arriendo, ni los servicios, ni Oblivion, nada. Esa fue otra cosa que se derivó después. Y es que Pablo dice que uno, ¿para qué defiende la música que uno le gusta? En realidad es una pelea estúpida. No, ¿para qué defiende los hobbies? ¿Yo para qué voy a defender a Nintendo y decir que Nintendo es mejor que Sony? ¿A mí acaso Nintendo me está pagando por defenderlo? Sí, ese es el problema del fanboy. Por favor, no, Mauro. Mauro dijo fanboy sin que yo mencionara la palabra. Mauro, ¿sí? Usted tiene que dejar que ellos peleen, no sea tan políticamente correcto. Yo no soy políticamente correcto. Estoy diciendo que los fanboy todos tienen este problema. Y va a brincar el que nos diga que esta canción le gusta mucho y nos manda y nos apesta en los foros porque le gusta mucho esta canción. Y yo sé que muchos de los que escuchan les gusta las ultras. Sónicas y Mickey y Silverio y esas de música. Tenía que decirlo. Está siendo personal ya. Bueno, pero la cuestión, el problema con todos los fanboys es eso. Yo defiendo el metal y listo, pero eso es una pelea de nunca acabar con los punkeros que no les gusta el metal de ahora porque dicen que el del 75. No, pero es lo que yo hablaba, exacto. Pero Mauro y yo estamos, por ejemplo, en el mismo plano astral. O sea, estamos como en Oblivion. La verdad que Pablo está... Estamos en Oblivion. Mauro y yo estamos, digamos, a Mauro le gusta el metal. Mauro sabe, me imagino que se imagina que a mí no me gusta el metal, pero yo no me voy a poner porque a mí no me gusta el metal no significa que el metal sea malo. No, ahí voy a entrar. Y porque yo no sepa nada de metal, eso no significa que el metal sea malo. Significa simplemente que a mí no me gusta, pero no lo hace malo. Exacto. Pero a mí una canción que no me guste, yo puedo decir que no me gusta y ya. Sí, claro, pero no defenderla. O sea, una cosa es decir que me gusta o no me gusta, pero ¿por qué lo va a defender? Pero normal, vos estás hablando con alguien, vea, si usted compuso la canción y es de la banda, o del street team, sí, pero ¿para qué va a defender un juego? Te pongo un ejemplo, estamos discutiendo de cualquier cosa, yo pongo mis puntos de vista y vos los tuyos y listo. Digamos Oblivion. No, de Oblivion sí no sé nada. Digamos que a alguien no le gusta Oblivion y dice que Oblivion es muy malo, y a mí me gusta Oblivion, yo, bueno, Pablo está pues, soñando ¿no con Oblivion. Está obsesionado. Está en Oblivion. Lo que envío desde Oblivion. Voy a decir algo, es simplemente uno verá lo que dice, si es para criticar o no criticar, o sea, pero como hay una frase que utilizan mucho en Antioquia, Mauro, tú la debes conocer, tus ancestros la deben utilizar. Cada quien hace con su capa un sallo y con su florero. Eso, más censura. Entonces, es eso. Ya cada quien verá el empeliculado que se meta a su cuento, el de No Oblivion que vaya allí y juegue, el metalero que oiga su metal. Y así vamos viviendo, la pelota va dando y el tiempo va pasando. Ya, la... Hans, H, evoluciona tu punto, ¿a qué quieres llegar? No, es que la discusión no era rock versus lo que tocan ellas, no. Que también es rock. Bueno, es rock. No es electrónica. No, no. No es reggaetón. No. No es salsa. No. Es rock. Entonces, pero no, pues que no hay rock nada. Y rock. No, pues que ya no hay nada. Que ya no hay nada entre la gente, o sea, que ya la línea que la línea entre el rockero y el rapero y el metalero es difusa. Es tan delgada como la tanga de... Y que por lo que veo, Mauro y yo estamos antievolucionados. No, yo soy vieja escuela. Hay un detalle para los que vamos a sacar la pelea por acá por un lado, para los oyentes de Medellín. Ah, no, pero espérate, yo aclaro algo, no era entre rock, así pues el radical que el rock, no, era pero entre ¿cuál es el musical, punto? ¿Cuál es el punto? Ya dije hace rato. Está perdido. Sí. Me perdí. Bueno, para los oyentes de Medellín, que tenemos varios oyentes acá en Medellín y desde pronto son vieja escuela como nosotros, hay un concierto que viene el 12 de octubre acá a la ciudad de Medellín, en la Plaza de Toros, en el cual, el 14. No, el 12 es otro. Mauro va a decir otro. Es que es otro. Hay un concierto el 12 de octubre en el cual van a traer a varios grupos vieja escuela de nuestro rock de los años 90. Para que escuchen. Y traen a Hombres G. Es el 14. Y me regañaron. Cristina y los Subterráneos. ¿Qué grupo es el que viene acá? El de Bogotá, Compañía Ilimitada. Compañía Ilimitada. Cristina y los Subterráneos, que lo vuelven a reunir. Prisioneros, Hombres G, Cristina. Esa es Hoy por Ti. Esa es la de Cristina, que es una de las letras que... sí, que es como... sí. Nuestra primera experiencia lesbiana en la música, sí. Sí. Uy, Mauro. Entonces, para que estén pendientes los que de pronto les gusta este tipo de música... El día de NoFX. No, voy mientras primero. Mauro está viendo Cristina, nosotros nos estaremos dando mucha pata en el concierto. Se nota, ya reservamos boletas. 13 años esperando esa maldita banda y ya finalmente va a llegar. Que sigue tocando, o sea, lo mismo desde el 85, pero es una nota. Yo no quiero ser aguafiestas, pero todavía no sabes si va a venir, pues. Pero ya falta menos de un mes, ya. Ay, entonces. Bueno, sí, todo puede pasar. Sí. Pero sí, Fat Mike se murió en un accidente de carro. No, pero pasó una caja con Esturungado en el día, en fin. Bueno, entonces, ¿cuál quieren poner de NoFX para que ambienten? Yo tenía una. Golden Boys. No, la que dice la frase esa que dijimos la otra vez nosotros. ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál? Underout es satánico. No, la que dice y que sabes que es de por vida. Ah. Cuando te llaman, esa se llama... Bueno, esa. Esa la vamos a poner. Ahí va. Que qué canción sota. Everything in moderation, especially moderation. Bueno, de NoFX, que el concierto viene siendo el 14 de octubre, 12 del día. Bueno, pero ahí tenemos pendientes. En la Gran Manzana. Listo, estén pendientes. Yo estoy pendiente de mis boletas para el concierto retro de los 90, Pablo. Vienen en camino. Listo. Pablo y yo ya tenemos boletas de NoFX, ¿cierto, Pablo? Sí, Pablo. Hay boletas en ese concierto. ¿Señor? Hay boletas de ese concierto. ¿De cuál? Ahora la gente nos va a empezar a llamar a ver si tenemos boletos para los conciertos. No, pero ¿vos a qué concierto vas a ir? ¿Al de los hombres sería eso? Sí, al hombres de escuela. No, entonces no, yo no quiero boletas de ese. No es lo suficientemente romántico. Para poder conquistar a la dama. A la dama. Vos estás feliz con la música vieja. Le vas a dar competencia a Danilo el romántico. No, simplemente es ir a un concierto. Perdón, ir a un concierto romántico para dar la estocada final a la dama. Prisioneros es muy bacano. Hombre, ese también me gusta. Bien, vieja escuela. No, porque hablando de vieja escuela, claro que esto no es vieja escuela. Yo solo tengo para decir a don Danilo el romántico que fan número uno acá, el man. Pueden escuchar a Danilo el Romántico todas las semanas junto con el profesor Bazuco en bazuco.com/blog. Excelente. Buen programa. No, porque lo que yo quería. Le gusta, ¿cierto? Me gustó el primero, los otros dos no me gustaron. Pero bien. ¿Por qué? Ah, no me gustaron los segundos. A ver, otra vez empieza la pelea con Pablo, pero no. Grandpa Simpson Tracks Back. No. Es que esta gente tan moderna, esas músicas electrónicas. En ningún programa de Bazucón habla de música electrónica, ¿o sí? No. Ah, entonces. Es por molestar. Ah, bien. Bueno. Mentira, no me gustó el segundo. Pues, criticaron el reggae. A mí me gusta el reggae, no soy fan del reggae tampoco. Pero me pareció que los puntos que dijeron no van como con... Es que por lo que lo criticaron, también tienen que criticar más cosas. Es como ver una película de humor de Jim Carrey. Eso es un buen rato y ya, no hay que tomarlo tan en serio. Opino yo. Bien, León, chócalas. Pero... Bueno, sí. Bueno, entonces me tiene que gustar, me encantó el programa. No, también. Te tiene que gustar. No te tiene que gustar, pero no te tienes que enojar. Es que yo en ningún momento me enojé con eso. Pero ya está bravito. No. Sí, estás un poco colorado. Pero es que no me dejan hablar. Perdón. Vamos los últimos dos no me han gustado, el primero sí me gustó. No, estoy anotando cuál es la música que estamos poniendo, porque esto está saliendo al vuelo. A ver. Esto y el asunto con la música es, a mí me da un poquito de rabia a veces ver a los, pues vamos otra vez el alma de fanboy a ratos, pero me da rabia ver a mucha gente que hace 5 años decía que esta canción era lo mejor del mundo y se la escuchaba y se la soñaba, y en este momento dice que es muy maluca. O sea, uno tiene que... Pasa. O sea, como por el grupo en el que estoy ahora ya no me puede gustar lo que me gustaba hace 5 años. Pablo o P o K o H también. Peca, dependiendo. Cape. Dice que la gente se toma muy en serio lo de las tribus, pertenecer a este entorno. Eso ya no existe. Lo que Leoncio dijiste que la gente se toma muy a pecho de las tribus urbanas, entonces como soy metalero tal cosa. No, lo que yo dije es que todos estamos en el mismo circo, solamente que unos son más payasos que otros. Eso, entonces vemos, por ejemplo, hace 10 años, puro stencil, casi todos los metaleros actuales hace 10 años escuchaban a Nirvana. Y Nirvana era bien, yo nunca vi Nirvana. A mí nunca me gustó Nirvana, pero entonces morían por Nirvana, les fascinaba Nirvana, y en este momento dicen que es horrible y que no se la aguantan y que ellos nunca escucharon esa cosa tan maluca. ¿Por qué? Porque son así. Usted sí es. No llore, Mauro, no llore. No, es que me da rabia porque sobre todo pues en los círculos donde de pronto yo estoy en conciertos, de pronto a veces que estoy en los conciertos de metal acá, ayudando a organizar y todo eso, está ese problema que tenemos una gente muy extrema que incluso dentro del metal ya no le gusta esta banda cuando hace 2 años era lo único que escuchaba. Sí, uno pasa, tiene que acordar de lo que le gustaba antes y lo que hacía uno antes. Claro. Obviamente, tenemos por ejemplo y también obviamente apreciar la evolución. Vamos a escuchar ahora por antojo mío, sencillamente porque me dio la gana, porque soy el dueño de esto acá. Esta canción se llama Panic, de Anathema. Es de un álbum reciente de ellos, A Good Day to Exit. Panic, un álbum en el cual cambiaron. Esto es un grupo de metal depresivo y lento que les dio por hacer una cosa distinta y a mucha gente no le gustó. Entonces, metal depresivo, no puedo esperar. Pero aguanta mucho. Por favor. Entonces, vamos aquí a llorar. O sea, el nombre me animó. Metal depresivo. Entonces vamos a escuchar esto. You know you ain't going nowhere. Stuck inside while the man is flying. You said you'd help me in the morning. Twisting up pins into my eyes and dragging on the ceiling below you. Fixing up the walls with your crooked hands while you're miles away, miles away, miles away. ¿Qué les pareció eso? Bien, a mí me gustó. De lo que yo hablaba de la línea difusa, o sea, eso perfectamente podría ser una banda de emo. Hay una cosa, sí, muy una, fácil. Emo, eso, Mauro me dijo que vamos a escuchar metal y yo me imagino otra cosa diferente. El alaridillo. Y hay una cosa, por ejemplo, cuando yo escuché esa canción, lo primero que se me vino a la cabeza, por alguna razón, por el ritmo o algo así, fue la canción de Luke de Roxette. Uy, viejo. El ritmo, sí, muy parecido. Bueno, el caso es que de ahora en adelante me gusta el metal depresivo ya. Sí, es mi nuevo género. Entonces tenemos eso, y a mucha gente no le gustó y que pereza y todo eso. Y tiene composición, genial. Tiene las voces, tiene lo mismo que ha hecho Anathema. Me gusta el quiebre. Con una idea nueva, entonces es eso. Vamos a soñárnosla también y hacer. Entonces, digamos que los metaleros más radicales escuchan este tipo de evolución a la que llegó esta banda y dicen, ah, todos queremos imitar a Radiohead. Eso es al final. Otro grupo, por ejemplo, hay un grupo que me parece que está adelantado a su tiempo, que se llama Paradise Lost, que en el año 96, por ejemplo, sacó un CD de metal. Esos son satánicos, ¿cierto? No, Paradise Lost no es satánico. Sacó un CD de metal en el cual metían partes electrónicas, metían muchos samplers, y en ese entonces era horrible, a nadie le gustaba, y es lo que todos los grupos de metal empezaron a hacer en el 90, digo, en el año 2000, o sea, 5 años después, la gente estaba adelantada a su tiempo. El Y2K nos jodió a todos, Mauro. Ahora, ¿cuál es la tendencia hoy en día en el metal? Digamos, entonces, nosotros hablamos por parte del punk, de lo poco que escuchamos a diario, porque la avalancha de información es mucha. Y el emo. Y de bandas nuevas, pues, del nuevo garaje es MySpace, que a mí me parece una buena herramienta para que las bandas se den a conocer. Es bueno, el problema de MySpace es que también abre, como toda herramienta nueva, pues, que da acceso al público, es que le abre el canal también a mucha basura. Abre las puertas del infierno de la basura, pero es un buen canal para la, digamos, para una banda, para darse a conocer, por lo menos con potenciales fans de otros países. Niñas depresivas y eso. Sí. No sé cuál es la... Ah, ¿nos tomamos fotos MySpace o qué? Sí, digamos MySpace. Que si hace 20 años el punk era... Es una pregunta para quién, Pablo. ¿Era ¿Cuál para pregunta? Mí, para M, para H o para L. Es una reflexión, o sea, estamos en un momento. Pero viste, León reflexivo. Y después, bueno, en fin, dale. No, ya perdí el punto. Ya. Bueno, me ibas a preguntar cuál era la tendencia. Sí, que hace 20 años la tendencia era odiamos al gobierno y el escupo a la policía. Hace 10 años la tendencia era que cada canción decía California, It's My Life y Freedom, ¿cierto? Sí, señor. En este momento la tendencia es me voy a cortar las venas, mi novia me dejó, estoy lloro muy triste, balas. Estoy deprimido, lloro balas de sangre. O con voy rayos. A matar a la novia que le partió el corazón. Voy a citar un grupo que se llama Fate, Escape the Fate, Escapa del Destino, podríamos traducir eso, muy emo, que se lo pasé a Pablo y reímos buen rato. Rock and Mall. ¿Cuál es la tendencia en el metal, Mauro? No, hombre. Analizamos mucho las letras, nos reímos mucho de una parte que el hombre juega ruleta rusa con su Julieta. Con su amante masculino. Y que la bota por la ventana. Eso es genial, esas letras. Ruleta rusa. Es un juego de gays, la ruleta rusa entre dos manes. Pero bueno, después hablamos de eso. Es como el de Yuka Cookie. El Yuka Cookie es un juego en el... No sabe cuál es el Yuka Cookie. No, y creo que estaría mejor si no lo no, sabe. No, vale, pero no. Contemos. El Yuka Cookie es un juego en el que, digamos, yo compro una galleta en la panadería. Qué pues bueno. Nosotros no lo haríamos. ¿Sí? No, yo lo conozco, obvio, ya me acordé. ¿Cuál es el Yuka Cookie, León? El que uno compra una galleta y le echa cositas y alguien se la come. El último que termine se la come. Listo. Ya, pausa. Listo el pollo. Bueno, volviendo al tema de ahora, ¿cuál es la tendencia todo entonces actualmente? Todo el mundo se está imaginando, yo creo que la galletita y todos haciéndolo, ¿sí? Sí, no, gracias, paso. Y con las fotos que Hans va a poner ahora, sin qué más. Bueno, después estoy con la tendencia ahora en el metal. Magos del Photoshop, y ahí está para que la hagan. Y ahí vamos a una cosa, y es que uno de las, del pues igual, eso pasa en todas las tendencias, yo hablo desde lo que sé. Es que dentro del metal hay muchas tendencias. Está, por ejemplo, los progresivos de Rhapsody, que hablamos es de ir a caballo, matar al dragón y la espada y todo esto. Ah, pero eso es bueno para jugar rol una vez más. Sí, pero sí. Y está bien, y por ejemplo esta gente tiene una composición impresionante y equivale pues a muchas piezas de música clásica. Tenemos metal death porque todavía hay muchos grupos, incluso hay grupos de acá, por ejemplo Pagan Fears es un grupo de acá que hace música. Pagan Fears es un grupo vieja escuela, puro death metal, puro metálica vieja escuela. Y hay grupos acá que están haciendo metal gótico, que si es puro la muerte, mi novia muerte, yo me voy a reunir con ella. Uy, igualito todo. Al emo. Es mi novia está muerta, me voy a reunir con ella. Entonces, hay muchos géneros, igual... No, yo creo que estamos atravesando por una época de sensibilidad. ¿Por qué? Sensiblería. O sea, todos estamos llegando como... Lleguemos al corazón de los fans diciéndoles que estamos muy tristes porque la novia se murió. Que es algo que siempre ha existido, pero que ahora es como una explosión pues muy, muy extraña, que no sé a dónde nos va a llevar. Es que al infierno. Es que todas esas letras de lloro sangre o... Lloro balas de sangre. Sí, está en todos lados. No, no, Pablo, ¿no te parece también que...? Sí, señor. Hablando de balas, pongamos Bullet for My Valentine. No. Uy, ¿listo? Sí. ¿Cuál canción? Tears Don't Fall, con un video muy bacano. Súper masculino. Lo busquen en YouTube. Sí, es que es súper masculino. No sé su masculinidad, ¿qué será? Pero... conscience calls, the guilty tears. estamos en No Eres Tú. Bueno, ¿sí está sonando esta vaina? Claro, sí, sí, no tengo claro, retorno. Ah, es que lo tengo sin volumen, espérate ya. ¿Aló? Ahí ya. Ya. Bueno, seguimos aquí presenciando el velorio, la muerte de la música. ¿Por qué? A mí, por mí, pero entonces, entonces estilo, pongamos estilo... Mickey para que veamos el nacimiento de la música, ¿no? No, ese estilo de nuevo rock me gusta, es lo que digo, yo tengo compañeros que están pegados del metal. ¿Estás siendo fanboy, Pablo? Yo tengo compañeros que están pegados del metal y, por ejemplo, grupos como, ¿cómo se llama? My Chemical Yasuri. Romance. My Chemical Romance, por ejemplo, no les gustan este nuevo metal. No, nadie. No, a mí me gusta. A mí me gusta, hay algunos temas que me gustan, no todos. No, te gusta, a vos te gusta, a mí no, tampoco hay que decir ojo. Por eso, entonces, ¿qué pasa? No, o sea, es eso. Estar abiertos a todo eso porque pero es que os dice parte, que a nadie. Hay cosas muy buenas en todas partes, sino que solamente porque no se pintan la cara de blanco o porque no mencionan a Satán en las líricas o porque se la pintan mucho, entonces no les gusta. Pero entonces tampoco les debería gustar Him, y si les gusta. No, bueno, sí, digamos. No, porque uno se soya la música distinto, pues, o sea, a uno le gusta la música, uno se va para las fincas, pone esta música toda la noche. A mí me gusta la cumbia. Toma cerveza. Es en serio. Me gusta la cumbia. A ver, decime una cumbia que te guste. Es que hay un Es que como las viejas, a mí me gusta el jazz, ¿no? Y que te decime un artista de jazz. Ah, me gusta mucho Lito Barrientos. ¿Y qué canción de Lito Barrientos en especial? Lito Barrientos se llama Cumbia en Do Menor, que es una recopilación de música cubana. Pero no es cumbia y no música cubana. Es cumbia, es que la cumbia no es solamente de acá. La cumbia no es colombiana, no, es nativa. Hay cumbia mexicana, cumbia. Pero es originaria de Colombia, ¿no? ¿O estoy errado? Sí, es originaria de acá, pero se exportó. Pero es que es muy distinta, pues la cumbia colombiana a la cumbia argentina es muy distinta. Pues sí, tiene como el mismo bitsito y todo, sí, pero bueno, es distinto. Sí, me gusta la cumbia, eso es todo, pues ya decir eso. Y entonces es como muy difícil como que entender que uno puede poner una canción de cumbia y después seguir otra canción que no sea cumbia. Yo no sé la gente por qué le da tanto trabajo a eso. No, pero yo extraño esos tiempos en los cuales la explosión del internet todavía no había ocurrido y uno le preguntaba a alguien qué música le gustaba y la única música que le gustaba era la que le ponían en radio. Sí. Esos eran buenos tiempos más predecibles. Ahora le dicen a uno 5 bandas de garaje de MySpace que uno le pasan a uno por encima, pues queda uno ignorante. Sí, no, sí, decían, yo le anoto el MySpace y lo miro. El eso lunes, sí. Pues, queda uno como todo. Nombre el grupo y no el MySpace. Entonces, y eso es una cosa, y esto es una invitación también a todos los oyentes que de pronto nuestro quieran... tiempo pasó. No, cito a Snake. Quiero hacer una invitación a todos los oyentes que de pronto les gusta la música rara, tienen su música que solamente ellos escuchan. No la manden, por favor. No, ¿por qué? Porque es una propuesta y esto es lo que está haciendo el Earth Music Network, en el cual nos abre el espacio para que el que quiera pueda hacer un podcast y poner su música y la gente la escucha. No pongan reggaetón, por favor, que lo detestamos, y eso está en toda parte. No, pero es que ahí pongan algo distinto. El séptimo profeta. Y todos vamos a escuchar una cosa distinta. ¿Qué? Y una cosa nueva. El séptimo profeta, ¿no te acordás? En la tienda cristiana. Ah, reggaetón positivo. Eso. O sea, yo no me explico un reggaetón reflexivo que no hable ni de traseros, ni de prostitutas, ni de mujeres fáciles. Tiene que decir, evita el trasero, no evita la puta. Perdón. No sea un reggaetón que no hable ni de joyas, evitando, ni de vehículos, ni de clubes nocturnos, ni de mujeres. Ponte, no sé de qué van a hablar todos lados. El condón. No, mentiras, es como... Tenemos que conseguirlo pagar. Yo supongo que es como el rock cristiano. O sea, que pero Underoath es cristiano, pues eso dice. Away. Pero las letras no son directamente, pues digamos, como tipo Away. Claro que sí, que mencionan, señor. Mencionan al de arriba. Y entonces, si lo mencionan, ¿por qué si es que si no sabes? Sí, sí lo mencionan. Porque no es como Awaken todas. O Creed. O Creed o muchos grupos cristianos. O Zen Stone, esa cosa. MXPX. No, esos son cristianos. Sí, pero no lo. Pues eso no dice. Eso dice en el internet, pues. Pero eso, yo no, eso dice. Anderosi tiene unas que le cantan al diarrea, pero otras que no. Pues en cambio, hay unos grupos que sí se enfocan. Eso en igual nunca ha cuadrado, pues. Que el rock es para cantarle al demonio, pero no a Dios. Es una cosa, pues. Pues ahí está. El rock es para cantar a lo que usted lee. No, el rock es para cantarle al demonio y el reggaetón es para cantarle a las mujeres y a las joyas. Sexo, droga y rock cristiano. Ajá. No, entonces quería hacer esa invitación y de una vez aprovecho y me toca el agradecimiento para el Earth Music Network en mnhome.com, que son los que nos patrocinan el espacio. Nos patrocinan la vagamondería. Nos patrocinan que nos sentemos a hablar basura y a poner música y que no nos demanden y pagan todos los derechos. Muchas gracias. Entonces la gente puede ir allá y también y quieren hacer su podcast y hagan su podcast y pongan la música que les gusta y dense a conocer. En este momento hay muchos podcasts en los cuales están también, por ejemplo, Armand esta semana nos envió un mensaje en el cual nos dijo que le enviáramos música colombiana. Uy, yo le envié. Estaba muy interesado porque había escuchado música colombiana muy interesante en uno que otro podcast. Pero interesante que y tu vallenato. No, le ha gustado, no. Pero el problema es que la música colombiana y la gente aquí identifica la música colombiana con Shakira y Juanes. No, yo digo el joropo. Pero no es música colombiana, es una música muy, digamos, internacional, o sea, no es algo propio. No es música de acá, no tiene tintes propios. No, pero Shakira le da... Shakira le da pintas a eso metiéndole que es de Barranquilla y la cumbia en la mitad de la canción, pero no, lo hace colombiano. Eso no lo hace colombiano. ¿Shakira es un trasero jugoso o apretado? Apretado. Como jugoso. No, apretado, porque ella no lo tiene como el de J-Lo. Pero es que no nos vamos a los extremos. Shakira es un trasero jugoso, pero pequeño. Es que el trasero jugoso no es el grande, el apretado no es el pequeño, sino que el apretado es el que es como durito, el jugoso es el que es, que es generoso. Toda la teoría. Yo a Shakira la tengo en la buena. Estamos pues que, por ejemplo, para que me entendas, Van Damme es apretado. Ah, otra vez. Yo no quiero imaginarme a Van Damme. Yo no entiendo ese ejemplo. Yo no lo entiendo. Imagínate a Van Damme cuando hace el split en las películas. No. Bueno, terminando el tema entonces. Armand nos dijo que le enviáramos música y aquí entre Gustavo, Juan David y yo nos vamos a poner a enviarle música rara de acá. Vamos a enviarle metal de acá, rock de acá, popular Puerto Candelaria, de acá, ese tipo de cosas, porque es la música que sale de acá internacional es la más pop. Mándele ramera de barrio. La que se para. Ramera del barrio, no ensucies mi parche. Qué feo que huelen tus perfumes varios. O lo comía, o la de mi abuelo. Le gusta el arete, chingo minas el pelo. Vargas Mil. Mi abuelo es el más cuco de toda la gallada. Cuando hacen el rapcito, muy bacán. Bardo popular. Perfecto, ¿no? Entonces vamos a enviarle todo ese tipo de cosas porque eso es algo muy triste. De hecho, la música internacional. Mandale a Marcelo Cezán. Salió esta semana. Tulio Sudores. Sudores. Amparo Grisales. ¡No! John Cea. No, mandale Carol Márquez. El que le pega a la mujer, el que le pega a la Carol mujer Márquez que es Bogotá, se que en se la presentación que hizo en mi Charliza. Charliza. Y Carol Márquez se cayó en una presentación que hizo en la universidad donde yo estudiaba. Pero en fin. Pero no, Marcelo Cezán lamentablemente se nos fue, ese cantautor. Esa es la noticia de la semana pasada. Se murió. Yo creo que se murió Marcelo Cezán. No, salió, es casi lo mismo, lo echaron de Factor X. Pero se murió por dentro, yo creo. Eso sí, le tocó, pero llorarla. Yo creo que llegó a la casa a llorar. Pero Marcelo Cezán es un cantante, ¿no? Sí, por eso. Él es un cantante de acá. Es que ese man iba con las pretensiones altísimas, ¿no? Él se lo gana porque él decía, yo lleno estadios donde voy, yo lleno bares donde voy. Y lo echaron. Y lo echaron y lo prefirieron por unos presentadores. No, por Janet. Por Janet. La pero que... no me lo veo, pero sí supe que salió las noticias. Yo me vi eso hoy. El día que echaron a Marcelo porque cantó de no quiso hablar, ¿cierto? No quiso hablar, eso fue devastador. Tenía un nudo en la garganta, no, le dio un secreto a Andreita Serna. Lloró, eso fue. Recordemos a Marcelo Cezán con su hit. ¿Quién no ha soñado un amor de hoguera? Como de nueve semanas y media. ¿Quién no ha soñado un amor de locura? Besos de cine a la luz de la luna. El gran Marcelo Cezán. Fans de Marcelo Cezán, aquí lo apoyamos. Grande. Y protagonizaba series de televisión donde él era como la figura paternal con un montón de niños sin Dios ni ley. Y también era el Chayanne Frisuel en su época. También él tuvo todas esas. Es que Marcelo Cezán era nuestro Ricky Martin. Pero sin el trasero. Sí, cuando salió. ¿Qué? Era el es que Pablo es el único que habla de traseros acá, pues. No, pero Marcelo Cezán, digamos, es trasero apretado. Es que hay una cosa y es un fenómeno que me parece chocante y me parece que me disgusta de la cultura pop norteamericana. Que un cantante pega por el trasero. Allá no importa que cante maluco, porque a mí no me gusta como canta Shakira, me parece que la voz Shakira es horrible. Pegó por el trasero. Es horrible y la destiempla muy feo. Ricky Martin, el trasero. Hay vocalistas que saben hacer, J-Lo. Que saben destemplar la voz y hacen buenos acordes con eso. Ella no lo hace, pero a la gente le gusta porque tiene trasero. J-Lo canta maluco. Ricky Martin fue pop, pero no era nada del otro mundo como para el éxito que tuvo. Beyoncé, trasero. Todos porque Cristina Aguilera trasero, pero trasero, tetilla. No, pero trasero. Entonces es eso, a mí me parece que esa publicidad pop pegados de eso es una cosa muy de niña. Porque no un artista del metal o del punk triunfa por el trasero, digamos. No, no hay. Ya triunfan por sus depresiones y eso. Y triunfan por su peinadito y por su... No, pero eso es parte del empaque. Pero digamos uno que triunfe por el trasero sería muy bacano. Entonces hay un detalle. Yo analizaba eso alguna vez y es eso. Es una reacción muy de niña. Que me gusta el álbum. ¿Te has sentado a pensar eso? No, me gusta el álbum y me gusta la música porque el tipo es muy papi. Eso dicen las niñas. No, pero es que las niñas hacen lo que haga el novio. Entonces hay una cosa. Yo he visto que en esa cultura pop tienen eso. Si le pega porque Ricky Martin está muy bonito, digamos, eso no tiene que ver, pues véalo en un afiche, pero no lo escuche porque canta horrible. Pero Ricky Martin canta chévere y aparte pues es que es lindo, o sea, Ricky Martin es buen mozo. Entonces tengo eso y a mí me da un poquito de rabia eso porque es eso, o sea, muchas veces no es por el talento, no es porque canten bueno, sino porque pegaron, porque tienen manera de que la cultura capitalista. No, pero Ricky Martin me cae bien porque en una entrevista dijo que le gustaba cuando estaba con su amante, sin especificar si era hombre o mujer, le gustaba orinarlo en la ducha. Él nunca dice eso. Le gusta orinar a su amante en la ducha, le gusta la lluvia dorada, eso dijo en una entrevista, y al otro día le gusta orinar a su amante en la ducha, y al otro día en una entrevista, porque eso, él es puertorriqueño, ¿de dónde? Puertorriqueño. Al otro día tuvo que presentar disculpas por esa declaración, porque no, pues, una cosa tan personal, pero los puertorriqueños se enojaron. Es como si Shakira dijera que le gusta que se le poposeen encima la cara, pues digamos, o sea, o que le gusta el Dirty Sánchez o el Gorila Más. Explícame, bueno, ¿cuál es el Gorila Más? No. No, explícame, pero eso es cultura general. Sí, o sea, explícame qué es el Gorila Más. Digamos que a Shakira le gustara el Gorila Más. Entonces, sí. Shakira está con el novio, de la rubia. Argentino. Con el novio argentino. Que le toca ir a pagarle todo. Shakira está con el novio argentino en la suite del hotel. Un pequeñez. El novio, estando pues en el acto amatorio, golpea a Shakira en la cara hasta dejarla inconsciente. Entonces el novio procede con unas tijeras a motilar o cortar el vello que crece en la parte del sur de Shakira. Le riega esos vellos cortados en la cara. El novio procede al acto de la masturbación en la cara de Shakira para que se cree un efecto de máscara de gorila. Entonces, cuando Shakira se despierta y siente que tiene en la cara se unos vellos pegajosos en la cara, le da mucha rabia y lo empieza a perseguir por todo el cuarto como un gorila enfurecido. De ahí el nombre máscara de gorila o Gorila Mask. Gracias por los comentarios iluminadores y educativos de Pablo. No, ya se lo conocen todos bastante. Entonces tenemos, la verdad, a mí me da un poquito de rabia eso. Y no sé, tengo... O sea, si a Ricky Martin le gusta orinarse encima del amante, sea un hombre o una mujer, a mí no me importa, sí. Pues canta chévere. Y es un icono gay. Entonces, y es eso, J-Lo tuvo éxito, las de Destiny Child tuvieron éxito, por eso, por puro manejo de imagen, independientemente de si cantan bien o mal. Pero bien. Por eso a mí me gusta escuchar las propuestas y por eso invito a todo el mundo a que nos mande sus propuestas. No nos mande, hagan un podcast, muéstrenos que escuchan, que les gusta. No las manden, hagan un podcast. Y es interesante para que todos escuchemos lo que escuchan por todas partes. Ahora no hagan MySpace, hagan un podcast. Hagan un podcast. Bacano. O hagan un MySpace para que vean las fotos de las demás. Bueno, yo les traía un chistecito. ¡No! Sí. ¡No! Sí. Bueno, espérate, pero no, decís que no aguanto. No, que pereza, es un chiste muy viejo. No, Mauro, pero... Dale, que no lo escuchas. Los oyentes del exterior no lo conocen. Lo cuento, pues, el otro. ¿Cuánto tiempo va? Lo cuento el otro. Mejor, porque es que se nos va muy largo, porque con las canciones ya el podcast va de más de una hora. Recuérdenme, por favor, me escriben o nos escriben al blog noerestu.com que le cuente la próxima semana el chiste de los aristócratas. Un chiste que han contado comediantes como Jason Alexander, Hank Azaria, Andy Dick, Whoopi Goldberg, Rob Schneider, Drew Carey, en fin. Bueno. Los aristócratas, les quedo viendo ese chiste la próxima semana. Listo, entonces nos vemos la semana entrante después de haber escuchado todas nuestras opiniones de música. De Sábados Felices, el flaco Agüero también lo ha contado. O sea, es un chiste que entre todos los comediantes se lo cuentan. Desde la otra semana hablamos de eso. Listo, entonces los dejamos con toda esta dosis de música, de la música que nos gusta. Ojalá les haya gustado a ustedes también y escuchen alguna cosa distinta. Y finalmente los dejamos con el tema Vengeance is Mine de Sentence, de un grupo europeo, de su álbum, de Funeral Album, el último álbum que hicieron antes de separarse. Yo quería ir a un concierto de Sentences, pero nunca vinieron acá y ya no van a venir porque se separaron. Hasta luego. El feedback no es música. Ricky Martin, si a usted le gusta orinarse encima del novio, hermano, no le tiene que pedir disculpa a nadie. Why am stoned? You caught me by surprise. Whistle and run. You outdid yourselves. Be enough. I didn't see you sneak. crashing in your brains. Obsessively.